DJ Fons presenta. Una década en sesión. Que ni se te ocurra, vas picando con la burra, loco por darte una zurra, como susurra, y te voy a sacar la churra. Conmigo. Estoy envuelto con días que ella es tan bella que de ella me enamoro. Me le pegué por detrás, la perdí lentamente y yo sé que le gustó. Estoy envuelto con días que ella es tan bella que de ella me enamoro. Me le pegué por detrás, la perdí lentamente y yo sé que le gustó. Viva, el sabor de su saliva.

friends. Lay in my bed and prepare for sex. Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo. Y voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Uno por dos que esta noche serás mía. W el sobreviviente con John Ben. Romeo, mami. Romeo, mami. Nelly. Yo, Johnny, they calling me the hitmaker right now. Oye, Romeo, el dúo de la historia. Zumba, Romeo, zumba. No hay para nadie, está bien ya. No llores, el dúo de la historia. Con Romeo, un junte para la historia. Esto es de colección, hermano. ¡Bum! 24 hours. Será para tuya. ¿Viste? Sientan el tan tan tan de los rifles reventando cara. Yo vuelvo, caigo un AK y por la rampa. Sientan el tan tan tan tan reventando cara, bambino. Guárdalo en la raya. Sientan el tan tan tan de los rifles reventando cara. Yo vuelvo, caigo un AK y por la rampa. Sientan el tan tan tan tan reventando cara, bambino. Guárdalo en la raya. Cuando lo repase, pata pago, me importa un carajo. Chúpale pa' el carro, van a pasar un mal rato. Cuando se milla por hora, los de la motora te saquen la corta. Miró la torta y lo cuento con tu gato que ronca tu fantamea. Si los espillos solitos y como no se vean, como frontean de que me maltrato. Lo voy a mirar patas arriba, cortesía de este que se por acá. Yo de los federales me pongo los guantes y no me voy hasta que el fiscal lo levante. Oye, mayate mi plante, muérase cuando Dogo mal le cante. Y sean hombre, digan el nombre, digan que quieren casarle para activarme. Sean hombre, y deme el nombre, digan que quieren casarme pa' activarme. Y sean hombre, y deme el nombre, digan que quieren casarme pa' activarme. Sean hombre, y deme el nombre, digan que quieren casarme pa' activarme. Y si me pillan en el fantameo y en el nebuleo, cuando me tienen quiero fogoneo. Ya tú sabes, póster, que estoy maleanteo. Salúdame los cangres y cuida con los feos. Que el castaño se escuche en los fogoneos. Que despiga mi corazón de tiroteo. Quieren casarme, ya lo veo. Pero pillarme, no lo creo. Y sean hombre, y deme el nombre. Digan que quieren casarme pa' activarme. Sean hombre, y deme el nombre. Digan que quieren casarme pa' activarme. Y sean hombre, y deme el nombre. Digan que quieren casarme pa' activarme. Sean hombre, y deme el nombre. Digan que quieren casarme pa' activarme. Están el tan tan tan tan de los rifles reventando cara. Yo vuelvo, caigo un AK y por la rampa. Se están el tan tan tan tan reventando cara, bambino. Mátalo en la raya. Se están el tan tan tan tan de los rifles reventando cara. Yo vuelvo, caigo un AK y por la rampa. Se están el tan tan tan tan reventando cara, bambino. Mátalo en la raya. mujer que ponga otra en la lista. Cedric, you know your boy had to do the remix. I'm a bad boy. Machete Music. Para decirte lo mucho que te queremos y aunque el mundo se levante en contra de nosotros, lucharemos por ti. Sin miedo, Willow, come on. Si tu papá te prohíbe que te veas conmigo, ve y dile ya que no pretendo terminar contigo. Dile que cuando estás conmigo no te importa nada. Dile, definitivamente estás enamorada. La boda saldrá en la revista. Si tu papá te prohíbe que te veas conmigo, ve y dile ya que no pretendo terminar contigo. Dile que cuando estás conmigo no te importa nada. Dile, definitivamente estás enamorada. Dile, dile, o se lo digo yo si te llamara. Este señor dice que soy estrafalario y no me ve pensar como un empresario. Que se cuenta que no tengo horario ni fecha en el calendario. Si que me cuenta si es necesario, si no le doy la gira con mi itinerario. Ahí verá usted los nombres de muchos estadios. Todito lleno cuando subimos al escenario. Que no lo vas a encontrar. The Remix. Solamente la química de nosotros nos une. BM, aquí estamos, arriba. Y ustedes siguen recogiendo nuestras maletas mientras nosotros viajamos el mundo. Tú lo sabes, pa. Que cuando estás conmigo no te importa nada. Come on, come on. Definitivamente estás enamorada. Conexión con Venezuela, Puerto Rico. Dame más. ritmo de los tambores. Esto va para las gatas de dos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Más de tu amor si tú me pagas con eso. Arriba, sí. La nación, traigo salsa con reggaetón. Nos fuimos. king of my heart. And I was yours from the start. So don't you ever go far. Stop your lover. There ain't no other like you. No other lover than me. And that's for me what you do. Stop your lover. Soy rey de los corazones. En todas las relaciones. Despierto mil emociones. Y no tengo comparaciones. Sé cómo tú te pones. Tú no tienes limitaciones. Viajando en las dimensiones. De sensación y pasiones. Llámame rápido. Le llego tranquilo. Mami, solo tú y yo. Formamos el vacío. Que si quieres cucu cual. Yo lo tengo. What you do? Fuck your lover. When I look in your eyes, I see a heat in your fire. Am I your every desire? Fuck your lover. El jefe de mi amor. You are the one I adore. Like no one ever before. Fuck your lover. Responde, fama te mira, quien en tu vida te corresponde. Esa felina que la domina y la pone en molde. Ponte fresca y te tumbe el fronte. Así mi corte, you know me. Todas esas cositas, ¿quién te las enseñó? La vi correr. se me metió por la pena y me llevó al mar. Y en el desierto encontré dos perlas y si vuelvo a verla se la voy a dar. Pero la realidad de la galaxia los traiciona. No se puede brillar más que la supernova. ¡Eco! ¡Efecto! Sesiones.